Radio Comunitaria con Todo te informa. Sin disfrazar la noticia. No te dejes llevar por la mentira. La realidad es una sola. Viernes 1 de abril de 2011, siendo las 11 y 10, estas son algunas de las noticias. Cayó el cóndor. El juicio por el Plan Cóndor, que coordinó la represión de las dictaduras del Cono Sur, terminó con condenas de entre 20 años y prisión perpetua para cuatro represores del centro clandestino Automotores Orleti: Eduardo Cabanillas, Honorio Martínez Ruiz, Eduardo Alfredo Rufo y Raúl Guglielminetti. Fueron juzgados por los crímenes cometidos en el centro, en el que operaba la CIDE y fue base del Plan Cóndor en Argentina. En la sala sonó el olé olé de La Donde Vayan Nos Iremos a Buscar, entre los pañuelos de las madres de Plaza de Mayo, entre los hijos de los desaparecidos del centro de exterminio, que fue base del Plan Cóndor, entre los sobrevivientes, muchos llegados especialmente desde Uruguay. Lentamente y en silencio empezaron a sonar vivos los nombres de los desaparecidos. Sigue en suspenso el nombre del nuevo gobernador. 11 días después, las elecciones en Chubut no tienen un ganador y no lo tendrán por un tiempo. Concluido el recuento de votos, el candidato Martín Bussi supera al rival del Frente para la Victoria, Carlos Eliseche, por apenas 401 votos sobre más de 240.000 sufragios válidos emitidos. Tal como aseguró el presidente del Tribunal Electoral Provincial, Daniel Caneo, estos son resultados parciales del escrutinio definitivo, por lo que no es posible proclamar aún al gobernador electo. Hoy por hoy hay 5 urnas anuladas, que suman 1.617 electores que podrían volver a ser convocados a emitir su voto, razón por la cual, tal como Eliseche ha reclamado desde el 20 de marzo pasado, la elección sigue abierta. Por violar los derechos de los trabajadores. Trabajadores y delegados despedidos del Grupo Clarín denunciaron la sistemática violación a los derechos de los trabajadores, el desconocimiento de la libertad sindical, la persecución gremial, la judicialización de los conflictos laborales, el desobedecimiento de las órdenes judiciales de reinstalación de representantes gremiales y su persecución. Los denunciantes rechazaron además el intento de criminalizar a delegados y trabajadores y la discriminación por cuestiones políticas e ideológicas que el Grupo Clarín lleva adelante desde la instalación misma de la dictadura militar hasta hoy, y que ha producido no menos de 1.500 despidos en estos últimos 35 años. Llegó el primer embarazo in vitro. Una joven marplatense se convirtió en la primera en lograr un embarazo in vitro tras la aprobación de la ley de fertilización en la provincia de Buenos Aires. El tratamiento de alta complejidad no genera ningún costo a la pareja que se atendió en el Hospital Provincial Allende, de esa ciudad balnearia. Esto fue el informativo de Radio con Todo. ¿Querés aprender? Música, teatro, murga, percusión o inglés. Acércate al Centro Cultural de la Juventud, en calle 144A, número 2222 de la Santelina. Centro Cultural de la Juventud. ¿Te gusta el rock? ¿Te querés enterar de las últimas novedades de tu banda? Escuchá Último Acto, todos los domingos de 19 a 22 horas.